dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un poco de ti. Nuevamente saludos para todas las chicas enamoradas de todo Chile y de todo Chile se dedica a Punta Arenas. La cumbia dice: dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez. Chicos, atención.